Bueno, esto es algo que me toca muy de cerca. Les habla Marcelo Costa, más conocido como Chupetes. Y en este día tan especial que es el Día del Padre, loco, si vos los tenés, cuídalo. Feliz día, papá.